mantenimiento. Ciencia dedicada al estudio de la operatividad de las máquinas, equipos e instalaciones. Tiene como propósito mantener y conservar